equivocado del que fui capaz. No armé nada grande, no dejé huella atrás. Mis viejos apostaron por mí desde el principio y yo los pagué con silencio y artificio. Me pusieron en el mundo para algo más. La tierra, el fuego, el aire, el mar. Pero elegí quedarme quieto en el pasillo, esperando un tren que no tenía destino. Usar. Cambié el riesgo por rutina y comodidad. Cada noche que bebí pensando que era tarde, cada vez que tuve miedo y dejé que alguien me guarde. Me pusieron en el mundo para algo más. La tierra, el fuego, el aire, el mar. Pero elegí quedarme quieto en el pasillo, esperando un tren que no tenía destino. Lo que pude ser.